surgió de una iniciativa del presidente de la legislatura, el profesor Pedro Pesati, que, bueno, fue el autor, digamos, del proyecto del Memorial Malvinas, y él demostró siempre, desde hace muchos años, un especial interés con la causa Malvinas y los veteranos de guerra. Entonces, la Dirección Veterano de Guerra acompaña esta iniciativa y también junto al Ministerio de Gobierno de la provincia. La idea es esperar el día 8 de julio, esperar el bicentenario de nuestra independencia junto a los verdaderos héroes que son nuestros caídos en combate. El memorial refleja y rinde un homenaje hacia ellos, así que nos pareció una idea brillante y muy interesante poder estar... Hola. Sí, sí, te escuchamos. Perdón. Poder estar junto a nuestros héroes y esperar el bicentenario de la patria, ¿no? La independencia de la patria. Creo que Malvinas fue la última gesta, digamos, de intento de independencia total, porque aún hoy tenemos un pedacito de nuestra tierra dominada por nuestro enemigo histórico. Claro. Así que, bueno, los actos empezarían a la tarde del día 8. Hay previsto actividades culturales, pedimos al que se quiera adherir, ¿no?, que se llegue hasta la dirección, que está en la Trida 212, y la idea es hacer algún evento musical, algún baile, y esperar hasta las 12 de la noche del 9 de julio, digamos, las 12.01 del 9 de julio, junto a nuestros caídos. Está bien, están convocando, digamos, a artistas, músicos, bailarines, a que quieran presentarse ese día. Exacto, exacto. Si bien ya la legislatura está trabajando en este tema, también todo aquel que tenga algún ballet de baile o algún grupo folclórico que se quiera adherir a esta vigilia, bueno, están invitados. Nosotros estamos funcionando en Dirección Veteranos de Guerra, que están ahí en la misma gobernación, tenemos nuestra oficina ahí, y también, bueno, en legislatura, la gente de protocolo de la legislatura está encargándose de este tema. Y la idea es esperar las 12 de la noche, va a estar complicado, imagino, por el tema del frío, ¿no?, la cuestión climática ahí, porque es el... Sí, bueno, pero yo creo que... Es simbólico, ¿no?, también, ¿no? Claro, muchos de nuestros próceres han sufrido frío y calor para que nuestra patria sea independiente. Nosotros nos tocó en el 82 pasar un poco de frío también en el 74 días, así que 4 o 5 horitas de frío más, no creo que nos perjudiquen demasiado. Sí, si bien vamos a buscar la forma de reparar y buscar, sí, sabemos que el clima en esta fecha no es tan bueno, y también sabemos que el lugar donde está situado el memorial, que en los acantilados, por ahí el viento se hace sentir. Claro. Pero bueno, será cuestión de turnarnos y que esas 4 o 5 horas, digamos, la pasemos con el calor humano, ¿no? Claro, y va a estar bueno entonces que si van algún ballet, sumarse al baile, ¿no? De alguna manera. Claro, sí, vamos a tener que bailar todos. Claro, claro. Jorge, aprovecho para consultarte respecto de lo que a pocos días de inauguración del memorial sufrieron algunos hechos de vandalismo, de robo. Bueno, ¿se ha podido solucionar eso? Sí, es así. Es lamentable que la inseguridad y, bueno, y el raterismo nos haya herido a nuestros caídos, ¿no? Porque realmente ese memorial tiene un significado muy importante y es digno de mucho, mucho respeto. Y bueno, sí, no sufrimos el robo de unas luminarias. Sí, ya está también... La idea era armar una comisión de ayuda al memorial, digamos, pero bueno, esto todavía no lo pudimos lograr, pero bueno, está el compromiso de la legislatura de reparar este daño y bueno, buscar la forma de que sea más resguardado, porque es lamentable decirlo, la inseguridad está en todos lados, el raterismo, porque esto, yo digo, acá... Cuando uno daña un monumento público, como en este caso, yo no sé si se va a hacer el más rico, más pobre con estos daños, ¿no? O sea, es una impotencia, no sé cómo explicarlo, no me salen palabras, no es fácil. Siento mucho dolor porque nunca pensé que se iban a meter con este memorial por lo que significa. Claro. Bueno, Jorge, hecha la invitación entonces y esperemos que sean muchos y muchas las que se sumen este 8 de julio para hacer esta vigilia en la que están convocando. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión y bueno, invito a todos sus oyentes a que nos acompañen este 8 y la verdad es para rendir homenaje a nuestra patria, que es la que merecedora de todo esto, ¿no? Claro. Porque, bueno, al cumplirse los 200 años de nuestra independencia, creo que es una fecha muy importante y tenemos que estar todos los argentinos.